transita por el pasado y presente de una música donde lo que vale es improvisar. Los caminos del jazz, con Mario Filippini en Radio Universidad. Thank you. Buenas tardes, 7 de la tarde con 46 minutos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Los Caminos del Jazz con el último disco de este joven flautista y saxofonista de 90 años, cuyo nombre es Frank Wes. Aunque cueste creerlo, el mismo Frank Wes, nacido un 4 de enero de 1922 en Kansas City, y que todos recordamos por su importante participación en la banda de Count Basie entre los años 1953 y 1964. Lo que ustedes escuchamos en primera instancia era el tema Joy Spring. Frank Wes en flauta, Joy DeFrancesco en órgano Hammond, Paul Bollenbach en guitarra y Byron Langham en batería. Y ahora el mismo grupo interpretando el clásico tema de la película El Mago de Oz, Over the Rainbow. Thank you. Thank you. La música de Frank West, desde este último disco publicado este año 2012, Ménage à Bleu, con Joy de Francesco en Hammond, Paul Wallenberg en guitarra y Byron Langham en batería, Over the Rainbow. El famoso vibrafonista Lionel Hampton actuó por primera vez en España en enero de 1955. Fueron dos conciertos en el cine Windsor de Barcelona, auspiciados por el Hot Club y el Club 49 de Gran Oler. La música de Lionel Hampton con el pianista Tete Montoliu, grabado en Madrid, junio de 1956. RCA Española se complace en presentar por primera vez en la historia de la música de jazz una curiosa innovación, el jazz flamenco, una inspiración española del famoso Lionel Hampton. Thank you. La banda de Lionel Hampton, grabando en Madrid en junio de 1956, Serenata del Hot Club de Madrid. La presentación de Hampton en Barcelona en enero de 1955 fue tan exitosa que motivó una nueva visita al cine Windsor en 1956. Es entonces cuando conoce y entabla amistad con el joven pianista catalán Tete Montoliu. Fue recién en el mes de junio que los responsables de la filial española de RCA deciden grabar un disco que reflejara el paso de Hampton por España. El disco tuvo el original título de Jazz Flamenco, y conviene aclarar que el nombre de Tete Montoliu no apareció acreditada en la cubierta del disco. La que sí aparecía acreditada era la intérprete, lo que le da el toque exótico al disco, la intérprete de Castañuelas, la bailadora María Angélica. Luego de grabar este disco, Lionel Hampton y Tete Montoliu como invitado darían dos conciertos en el mes de julio de 1956 en la Plaza Monumental de Barcelona. Vamos a escuchar una formación más reducida de la banda de Lionel Hampton de esta misma sesión de grabación de Madrid en junio de 1956, con la introducción del pianista Tete Montoliu interpretando Tenderly. Thank you. La base de datos de virus ha sido actualizada. Thank you. La música de Tom Baker, Big Butter and Eggman, un tema de Lil Armstrong. Tom Baker fue un cornetista californiano que emigró a Australia a los 19 años y era considerado uno de los grandes nombres del jazz tradicional. Lamentablemente falleció a los 49 en octubre del 2001, pero dejó una larga lista de colaboraciones grabadas con músicos de la categoría de Cab Calloway, Warren Bailey, Scott Hamilton, Dick Westwood, Doc Chisholm y Bob Wilber. Hoy vamos a presentarles un disco que recoge un repertorio de temas dedicados al sur de los Estados Unidos. Tom Baker en corneta y en la parte vocal, en el tema que van a escuchar ahora, Kevin Hunt en piano, David Seidel en contrabajo y Len Barnard en batería. Tom Baker con su grupo interpretando ahora de Johnny Mercer, Disculpen mi acento sureño. Southern accent, pardon my southern drawl. I may sound funny, but oh honey, I love y'all. If you don't like my accent, if you don't like my drawl, please don't listen, just start kissing, bet you fall. Come on now and let's hear you steal my stuff. Say, do you love me? All you gotta say is sure enough. Didn't I hear an accent? Didn't I hear a drawl? That you sighing or just replying? I love y'all. Pardon my southern accent, pardon that southern drawl. I may sound funny, but oh honey, I love y'all. If you don't like my accent, if you don't like my drawl, please don't listen, just start kissing, bet you'll fall. Come on now and let's hear you steal my stuff. When I say, do you love me? All you gotta say is, sure enough. Didn't I hear an accent? Didn't I hear a drawl? That you sighing or just replying, I love y'all. Now hush my mouth. Well, I'm a man from the South, and I love y'all. That's all. La música de jazz tradicional desde Australia, Tom Baker, en corneta y vocales, junto al también cornetista Bob Barnard. Pardon My Southern Accent, de Johnny Mercer. Grabación de octubre de 1996. Y ahora, un dúo de piano de excepción. Jorge Navarro y Babi López Furst. Thank you. la música de Jorge Navarro y Babi López Furz, un dúo de pianos grabando en noviembre de 1999 este tema que pertenecía a Count Basie, el especial de las 9 y 20. Les estamos presentando hoy otro de los originales espectáculos musicales que presentara el músico arreglador y ex integrante de Les Luthiers, Ernesto Acher. En 1997 se cumplieron 60 años del fallecimiento del gran compositor George Gershwin. Con tal motivo, el pianista Jorge Navarro, en dúo con su colega Rubén López Furz y el acompañamiento de la orquesta sinfónica que dirigía Ernesto Acher, realizaron una serie de conciertos con el título Gershwin, el hombre que amamos. Y en forma paralela, los dos pianistas se presentaron durante 4 temporadas en la sala Ópera Prima, lo cual originó la grabación de este disco que estamos escuchando hoy, titulado Jazz en Buenas Manos. Nuevamente, Jorge Navarro y Babi López Furt, grabación realizada en noviembre de 1999 en Buenos Aires, van a interpretar ahora de Chick Corea la rumba de Armando. Thank you. Mis amigos, un gusto haber compartido otra emisión de Los Caminos del Jazz. La invitación para el próximo martes a las 7:30 de la tarde, nuevamente en Radio Universidad. Y nos vamos a despedir escuchando a uno de los grandes de la trompeta de los años 40 y 60. Y no digo 50 porque este señor, lamentablemente, por problemas de índole personal, estuvo retirado de la actividad artística durante prácticamente 10 años. De esa última etapa, Howard McGhee, el gran trompetista, va a interpretar con su grupo la música de la película Sonrisas y Lágrimas, The Sound of Music. Hasta la próxima semana. Thank you.